merece toda nuestra alabanza. Aleluya, Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Dios. Aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios. Aleluya, Santo, Santo, Santo. Gloria a Dios, aleluya, amantísimo Padre Celestial, venimos ante ti, Señor, en esta hora, en esta mañana, Señor, para levantar clamor ante tu presencia, Señor. Tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, Señor, y gracias a ti, Señor, podemos estar de pie hoy. Te damos gloria y honra, Señor, por eso, Señor amado. Te damos gracias, Señor amado, por las cosas que tú nos das, las bendiciones que tú nos has dado, Padre. Gracias, Señor, por permitirnos estar de pie, llegar hasta tu casa para recibir alabanza tuya, Padre, y glorificar tu nombre, Padre, porque tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, Padre. En el Salmo 67 dice: Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgará a los pueblos con equidad y pastoreará a las naciones en la tierra. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén. Así que, hermano, vamos a empezar a levantar clamor a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, por todas las cosas buenas que Él ha hecho. A lo mejor estamos aquí hoy de pies. Vamos a darle gracias a Dios por eso, por darnos un día más de vida. Tenemos a nuestros hijos, tenemos a nuestra familia. Vamos a darle gracias a Dios por eso, porque de verdad que Dios es un Dios bueno. Ah, oh, gloria a Dios, aleluya, Padre. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Tú eres merecedor de toda nuestra alabanza. Y alábenlo desde lo más profundo de su corazón, de su alma. Que esa alabanza que Dios reciba sea una alabanza de verdad, de gozo, de que estamos agradecidos completamente de lo que Él ha hecho por nuestras vidas. Oh, Señor, te alabamos, Señor. Gloria a Dios, tú eres un Dios grande y poderoso, Padre, y a ti, tú eres merecedor de toda nuestra alabanza. Rey de reyes eres, Señor, Él es nuestro Rey de reyes, Señor de señores. Aleluya, Santo, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor, tú eres grande, Padre, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Oh, Santo, Santo, Santo, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. A veces estamos con problemas, tenemos situaciones, pero Dios se alegra de la alabanza de nosotros. Cuando sacamos toda nuestra alabanza desde lo más profundo de nuestra alma, de nuestro corazón, Dios se alegra y a Él le gusta que nosotros la alabemos y le glorifiquemos. Así que, hermano, no se canse, alabemos a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya, Santo. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Mi alma te alaba, Padre. Tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, Señor. Alma mía, alaba a Jehová. No te olvides de sus beneficios, Señor. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Alma mía, alaba a Jehová, aunque estemos pasando por problemas. Alma mía, alaba a Jehová. Aunque tengamos una tormenta encima de nosotros, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor amado, porque tú eres merecedor de toda nuestra alabanza y de toda nuestra honra, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor. Mi alma te alaba, Señor, mi alma te alaba, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, tú eres grande, Padre, tú eres grande, Señor, yo te amo. Oh, Señor amado, tú eres un Dios bueno y misericordioso, Padre, un Dios grande que vela por cada uno de nosotros, Padre, que siempre estás ahí, siempre llegas a tiempo, papá, aleluya. Oh, te amo y te adoro, papá, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, Santo, Santo, Santo. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, Santo, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, Señor, tú eres grande, Padre. Oh Señor, qué lindo tú eres, Padre, qué lindo tú eres, Padre, qué lindo es sentir que tú estás entre nosotros, Padre, qué lindo es sentir tu presencia, papá, aleluya. Oh Señor, te alabamos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Dios, gloria a Dios, aleluya, hermano, adórelo, adórelo, que ya está por aquí, ya le está su presencia, ya yo la estoy sintiendo aquí, ya en este lugar. Oh Santo, Santo, mi alma te alaba, Padre, gloria a Dios, aleluya. Oh Santo, Santo, Santo, mi alma te alaba, papá, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios grande y poderoso. Oh, gloria, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, te alabamos, papá. Aleluya, grande tú eres, Señor. Grande tú eres, Padre. Tú eres nuestro principio, Señor amado. Sin ti no se mueve una hoja de un árbol, papá. Oh, Señor, mi alma te alaba. Señor, tú tienes el control de toda nuestra vida. Tú eres nuestro dueño, nuestro Señor, Señor amado. Queremos hacer tu voluntad. Oh, Señor amado, mi alma te alaba, Señor, y te glorifica. Oh Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Dios es nuestro amparo y fortaleza, hermano. Alábenlo con todo su alma, con todo su corazón, porque de verdad que Dios es un Dios grande y poderoso. Un Dios que le gusta que lo alabemos. A veces, como dice el pastor, que obliguemos a nuestro cuerpo a alabarle, porque es que si nos dejamos guiar por el cuerpo, no lo alabamos, porque de verdad que la carne es mala. Pero Dios es merecedor de toda nuestra alabanza. Así que, hermano, alábelo, glorifique su nombre. Dele gracias, Señor, por cada una de las cosas que tiene, por cada una de las bendiciones, por las cosas buenas, por las cosas malas. Démosle gracias a nuestro Dios, porque Él es el que tiene el control de toda nuestra vida. Sin Él no hacemos nada, así que hermano, alábelo, alábelo, alábelo. Gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba. Gloria a Dios, aleluya. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, aleluya, santo. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, santo, santo, santo, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria es tu nombre, Padre. Oh, Señor, yo te alabo y te glorifico con toda mi alma y mi ser, Señor amado, porque tú eres un Dios bueno y misericordioso, Señor amado. Oh, Señor, yo te amo y te adoro, papá, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, mi alma te alaba, papá, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Oh, Señor, qué lindo tú eres, qué lindo es tu amor, Señor, hacia nosotros, Padre. Que tú enviaste a tu Hijo a morir por nosotros, Padre, aleluya. Gracias, papá, por ese sacrificio tan grande que tú hiciste, Señor amado. Oh, Señor, gracias a ese sacrificio podemos estar aquí alabando y glorificando tu nombre, papá, aleluya. Podemos estar aquí, Señor amado, aleluya, y darte gracias, papá, cada día darte gracias, papá, por ese sacrificio que tú derramaste tu sangre por cada uno de nosotros, papá. Oh, santo, santo, santo, Padre, mi alma te alaba y te glorifica. Oh, tú eres poderoso, papá, tú eres poderoso. Oh, tu amor es grande para con nosotros, Señor amado, tu amor es grande, Señor. Oh, Señor, tú eres digno de toda nuestra alabanza, de toda nuestra honra, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica, papá. Oh, santo, santo, santo, santo, santo. Tú eres santo, Padre, tú eres santo, Señor. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Mi alma te alaba y te glorifica. Oh, gloria a Dios. No nos cansemos, no nos cansemos de darle la alabanza que Él merece. No nos cansemos de darle la alabanza que Él nos exige a nosotros. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Oh, mi alma te glorifica, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Mi alma te alaba, Padre. Mi alma te glorifica. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, papá. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande, Señor. Tú eres grande. Oh, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, papá. Oh, Señor, mi alma te alaba y te glorifica. Aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, mi alma te glorifica, Padre. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, Padre. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo eres, Padre. Santo eres, Padre. Santo eres, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo, mi alma te alaba. Oh, Señor, mi alma te glorifica, papá. Mi alma te glorifica, Señor. Tú eres grande, Señor. Démosle esa alabanza como si fuera la última alabanza aquí en la tierra. Alabémoslo con toda nuestra alma, con toda nuestra fuerza. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica, Señor. Mi alma tiene sed de Él. Mi alma tiene sed de Él, aleluya. Y por eso mi alma le alaba y le glorifica, porque Él es merecedor de toda y cada una de nuestra alabanza. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo, mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo, mi alma te alaba, Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te glorifica. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres grande y poderoso, Señor. Gracias a ti, Padre, podemos estar aquí parados. Gracias a ti, Señor, te alabamos, Señor, y te glorificamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo, mi alma te alaba y te glorifica. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de temorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado, Jehová, y esta buscaré, que yo esté en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. El Dios es un Dios bueno. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si esperas a Jehová. Así que, hermano, alabémosle, glorifiquémosle, porque de verdad que Él es un Dios bueno. Aunque a veces nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos nos señalen, nos digan que estamos locos, alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor Jesucristo, porque de verdad Él es merecedor de toda nuestra alabanza. Así que, hermano, vamos, yo le voy a pedir a todos que se acerquen un poquito para acá y para hacerle el último clamor aquí, todos pegaditos aquí, para entonces entregar la parte a la hermana. Así que sin miedo, que eso no, esto aquí no, al contrario, esto es algo bueno, estar pegadito a Dios. Así que alabemos y glorifiquemos a nuestro Dios. Aleluya. Oh, santo, santo, mi alma te alaba, Padre. Oh, Señor amado, venimos ante ti con un clamor, Señor amado, desde lo más profundo, Señor amado, de nuestras almas, nuestro espíritu, Señor, de nuestra vida, Señor amado, porque tú eres merecedor de toda nuestra alabanza, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Traigan todos sus problemas aquí al altar a nuestro Señor Jesucristo, para que puedan alabarlo y glorificar su nombre sin ningún tipo de problema, ningún tipo de carga. Tráiganle las cargas a nuestro Señor Jesucristo, porque Él se va a hacer cargo de todo. Que Él tome el control de cada una de nuestras vidas, Señor amado. Toma el control, Padre. Tú eres nuestro dueño, Señor. Mi alma te alaba, papá, y te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba y te glorifica, Señor, gloria a Dios, aleluya. Oh, Señor, tú eres un Dios bueno y maravilloso, Señor. Oh, te amo, Señor, yo te amo y te adoro, papá, gloria a Dios, aleluya. Tú eres merecedor de toda mi alabanza, Señor, hacia ti. Tú eres merecedor de toda mi alabanza, Señor, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Te alabamos y te glorificamos, Señor, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Venimos a recibir palabra tuya, papá, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, santo, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica. Oh, gloria a Dios, ay, Señor, gracias, papá. Gracias, Señor, por las bendiciones, Padre. Gracias por darnos un día más de vida, papá. Oh, Señor amado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre, Padre. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, papá, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Gloria a Dios, oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, paséate, paséate entre nosotros, papá. Oh, gloria a Dios, oh, desciende tu poder sobre tus hermanos, Señor, sobre cada uno de nosotros, desciende tu poder, Padre, gloria a Dios, aleluya. Toma nuestras cargas, toma nuestros problemas, Señor, y haz los tuyos, que podamos confiar, Señor, confiemos y creamos más y más en ti, Padre, porque tú eres un Dios grande y poderoso, Señor amado. Un Dios que siempre llega a tiempo, Señor, gloria a Dios. Que tú tienes el control de cada una de nuestras vidas, Señor amado. Que tú eres nuestro dueño, Señor. Oh, gloria a Dios, nosotros somos tus siervos, papá. Para realizar tu voluntad, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya, santo. Oh, tú eres un Dios grande y poderoso, Señor, y te alabamos y te bendecimos, Señor, gloria a Dios, oh, papá, qué lindo es alabar tu nombre, Señor, qué lindo es alabar, y cuando te alabamos, Señor, se van todos los problemas, Señor, todas las cargas se van, Señor, cuando te alabamos de corazón, papá. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre, y te bendice, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya, papá. Qué lindo tú eres, Padre. Qué lindo, qué lindo, qué lindo es alabarte, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, papá. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, santo, santo, gloria a Dios. Te adoramos, papá, te adoramos, Señor, te adoramos, Señor, te adoramos, Dios, te adoramos, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo, gloria a Dios, aleluya. Oh, mi alma te alaba, Padre, y te bendecimos, Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, santo. Mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Oh, Señor, mi alma te alaba, Señor, y te glorifica, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, santo, santo, santo. Mi alma te alaba y te glorifica, papá. Oh, llena tu casa de tu gloria y de tu poder, Señor amado. Gloria a Dios, aleluya. Oh, santo, santo, santo, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo. Oh, gloria a Dios, aleluya, papá. Qué lindo tú eres, Padre, qué lindo, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, papá, mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Mi alma te alaba, papá. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya. Oh, mi alma, aleluya, aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mi alma te glorifica, Señor. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, santo, santo, santo, mi alma te alaba y te glorifica, papá. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Dale la alabanza desde lo más profundo de tu corazón. Desde lo más profundo de tu alma, alaba a nuestro Señor Jesucristo. Alábalos. Oh, Señor, mi alma te alaba, Padre, y te glorifica. Oh, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Oh, gloria a Dios. Aleluya, Padre. Lindo tú eres, papá. Tú eres lindo, Señor. Tú eres poderoso, Padre. Te alabamos y te honramos, Señor. Oh, Señor, qué lindo tú eres, papá. Gracias, Señor. Oh, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Padre. Tú eres un Dios grande y maravilloso, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo, mi alma te alaba, Padre. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te alaba, Padre, y te glorifica. Santo, santo, santo. Mi alma te alaba y te glorifica. Gloria sea el nombre de Gloria a Dios. En esta misma comunión vamos a seguir alabando y glorificando el nombre de nuestro Señor. Ahora vamos a pasar con los cánticos, con el grupo de adoración ahora. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Amado, que Dios les bendiga. Amén. Que el Señor les bendiga más. Amén. Aleluya. ¿Cuántos están contentos? Aleluya. Tampoco. ¿Cuántos están contentos? Amén. Amén. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Tenemos que estar contentos, ¿verdad? Gozoso, porque tenemos a un Dios grande, un Dios precioso. Aleluya. Al cual nosotros servimos, el cual escucha nuestra oración y nuestro clamor. Bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. En el Salmo 100, la palabra dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría. Venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Lean, si tienen la Biblia o si se lo saben de memoria, díganlo conmigo. Entrar por sus puertas ¿con qué? Y por sus atrios ¿con? Con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Así que vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Vamos a alabar al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Vamos a adorarle, aleluya. Es tiempo de adorar al Señor. Este tiempo lo hemos sacado para darle gloria y honra y alabanza al que alabanza y honor y honra merece, aleluya. Todo aquel que pueda estar de pie con nosotros, vamos a adorar al Señor, aleluya. Si puede, si no, usted manténgase sentadito y adore con gozo. Pero si puede estar de pie, si tiene la fuerza, ¿verdad? Aleluya, y tiene esas dos buenas piernas que le pueden aguantar. Vamos a estar puestos en pie y vamos a adorar al Señor con libertad. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, aleluya. Y si usted desea brincar, si desea gritar, si desea llorar, aleluya, usted hágalo para el Señor. Aleluya. Aleluya. Vive Dios, adorando. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios, ven, ven, es hora de adorarle, ven, abre tu corazón a Él, ven, ante su trono está. Ve ante la majestad de Dios. Ve. Toda lengua confesará que Él es Dios. La rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Abre tu corazón a Él. Ve, ante su trono estamos. Sí, ve, ante la majestad de Dios. Ve, toda lengua. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, la rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. La rodilla se doblará y un tesoro eterno tendrás en escoges tu amor. Señor, el Señor nos da la oportunidad de adorarle libremente, ¿verdad? De nuestra voluntad, de nuestro corazón, pero llegará el día que toda rodilla, aleluya, se tendrá que doblar ante el nombre, que sobre todo nombre, toda rodilla de lo que está en el cielo, de lo que está en la tierra, de lo que está debajo de la tierra, tendrá que adorar, tendrá que arrodillarse delante de nuestro Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Qué amor tan lindo, qué amor tan precioso es de nuestro Dios, ¿verdad? Que no teniendo que venir, aleluya, no teniendo que dejar su trono, no teniendo que dejar su gloria, dejó todo eso y vino a este mundo, aleluya, para darnos salvación, para que nosotros pudiéramos adorarle, ¿verdad?, con libertad, aleluya. Y por eso queremos cantar esta alabanza que dice, vengo a adorarte, vengo a postrarte, yo vengo a decirte, Señor, que tú eres mi Dios, aleluya, aleluya. No hay razón, ¿verdad?, no hay razón más grande, aleluya, el de adorar al Señor. Gloria a Jesús, el saber que Él nos amó. Nada más el saber que Él nos amó, aleluya, que Él entregó todo por nosotros, aleluya, debe ser razón suficiente para nosotros decirle, Señor, yo vengo a adorarte, yo vengo a postrarme ante ti, yo vengo a decirte que tú eres mi Dios, tú eres santo, digno, tú eres todo para mí, aleluya. Luz de este mundo, entraste a tiniebla, abriste mis ojos, pude ver belleza que me provoca adorarte. Te doy mi vida en canción. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Eres mi rey y quiero exaltarte, glorioso Padre y Señor. Viniendo a este mundo que tú creaste para mostrarnos tu amor, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, oh, sí. Vengo a postrarme, yo vengo a decir, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, aleluya. Vengo a postrarme, oh, sí. Vengo a decir que eres mi Dios. santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Nunca sabré cuánto costó en una cruz por mí murió. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo. Dios, tú eres santo. Solo tú eres digno. Solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Yo vengo a adorarte. Vengo a adorarte. Señor, yo vengo a decirte, Señor, que tú eres mi Dios. Yo vengo a adorarte, Señor. Yo vengo a decirte que tú eres santo, que tú eres digno, que tú eres merecedor de toda mi alabanza, Señor. No importa cómo el diablo se levante en contra mí, Señor. No importa lo que él me tire, Señor, aleluya. No importa lo que el enemigo levante contra mi vida. Mi adoración es tuya, Señor. Mi alabanza es tuya, Señor. Yo te adoraré. Mientras haya aliento en mi vida, yo te adoraré. Aleluya. Dios, tú eres todo. Santo Señor, solo tú eres digno, tú eres digno. Dios, tú eres todo, tú eres todo, todo, todo para mí. Para mí. Yo vengo a adorarte, vengo a decir, aleluya, aleluya. Tú eres mi Dios, tú eres mi Dios, tú eres Señor, el Señor Rey de Reyes. Postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Bendito sea el Señor. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, Dios, tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Vengo a adorarte, vengo a posarme, vengo a decir que eres mi Dios. Sí, Señor. Dios, tú eres santo. Oh, yo te adoro. Yo te exalto, Señor. Vengo a decir que eres mi Dios. Dios, tú eres santo, solo tú eres digno. Dios, tú eres todo para mí. Adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Amén. Y para siempre es su misericordia. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Quiero testificarle, ¿verdad? A lo mejor ya algunos saben. ¿Se recuerdan, verdad, cuando el martes que hubo el tiroteo aquí en el barrio, que el pastor estaba orando, verdad, y él decía que veía ángeles interviniendo en diferentes maneras? Y luego que, verdad, salimos, nos encontramos con esto, y antier fue mi hermano a casa, y estábamos comentando sobre la situación, y yo le decía, yo creo firmemente que Dios, a través de sus ángeles, evitó que algo peor ocurriera. Y él nos estaba testificando, y él dice, pues sí. Ese día el muchacho que tirotearon no era, ¿verdad? Él estaba en el lugar no indicado, ¿verdad? En el momento. Pero me dice, sí, la amenaza que hay es que iban a tirotear iban a hacer una masacre. Ellos querían matar a tres muchachos y a todos los que encontraran, pero específicamente a tres muchachos allí. Y ellos pasaron un carro con armas largas tiroteando. Y las personas empezaron a correr. Y el muchacho que tirotearon, que creo que recibió de 6 a 8 balas, el muchacho pues está bien, está en su casa, le dieron de alta, y en el hospital fueron a llevarle la palabra del Señor y él pues aceptó al Señor en el hospital. Así que vemos, ¿verdad?, que Dios interviene, y aunque nosotros no lo veamos, en el momento indicado, en el momento que nosotros estemos orando, no lo veamos, sí, Dios interviene, Dios escucha nuestro clamor, Dios escucha nuestra alabanza, nuestra adoración, aleluya. Así que nunca dude, ¿verdad?, de que su oración no llega al cielo, nunca dude de que su clamor no está siendo efectivo. No, nuestro Dios es un Dios poderoso. Nuestro Dios es un Dios vencedor, amén. Nuestro Dios es un Dios que puede más que todos los demonios, las malicias, el diablo, Satanás, todo lo que el infierno levante, aleluya. Si la iglesia adora y la iglesia ora y la iglesia se une a clamar, aleluya, lo que sea, Dios lo rompe. Dios lo rompe, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. En el Salmo 91:4 dice, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿verdad? Este Salmo 91, Salmo precioso, que dice que comienza, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Y esta palabra preciosa, cuando dice cuando habita, es una persona que está constantemente en esa presencia del Señor, que está en esa búsqueda del Señor. No es una persona que va y viene. No dice la persona que va y está un ratito bajo el abrigo del Señor y vuelve y se va. No, el que habita, el que vive, el que está ahí día tras día en esa presencia de Dios, aleluya, el Señor lo cubrirá. El Señor lo cubrirá. Dice que con sus plumas Él lo cubrirá y debajo de sus alas tú estarás, amén, seguro, aleluya, en ese lugar, ¿verdad?, en ese lugar santo, en ese lugar de refugio, santo, que es nuestro, aleluya, Dios, aleluya. Que pueden venir las adversidades, pueden venir las tormentas, aleluya, pero siempre sepamos que estamos seguros, santo, en ese lugar, aleluya, vive Dios, en el Señor, en ese lugar, debajo de esas alas, estamos seguros, estamos confiados ahí, amén, aleluya. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Así que gloria a Jesús, aunque se levante el mar, aunque se levante el mar en tempestad, aleluya, sobre la tormenta volaremos, amén. Aleluya. Oh sí, Señor. Cúbreme bajo tus alas, tómame, contigo quiero estar. Se levanta el mar en tempestad, sobre la tormenta volaré, sobre muchas aguas tú eres fiel, firme estaré, sé que eres Dios. Solo en ti

Y él bajó hacia ellos, aleluya. Y ellos cuando lo vieron caminando por encima del agua, se atemorizaron. Porque en ese tiempo, aleluya, había una tradición que cuando, si había una tormenta, una tempestad, y los pescadores veían a alguien, ¿verdad?, en el mar, ellos pensaban que era un fantasma de un pescador que había muerto anteriormente, que se había hundido. Y si ellos veían ese fantasma, era que ellos también iban a perecer. Aleluya, hasta que el Señor le dijo, no temas, yo soy. Hay situaciones en nuestra vida, aleluya, cuando estamos en medio de esa tormenta y todo lo que vemos alrededor nuestro nos indica, vas a perecer. No hay esperanza, ya no hay solución para ti. Ya lo que tú estabas pensando ya no puede ser, aleluya. Ya Dios no te escucha, ya tú estás solo, Dios te ha abandonado, aleluya. Pero si creemos a la palabra que el Dios nos da, si creemos a las promesas que el Señor nos ha dado, aleluya. Él le había dicho a esos hombres, lleguen hasta la otra orilla. Él les había dado esa palabra, lleguen a la otra orilla, aleluya. Si ellos confiaban en esa palabra que Dios le había dado, ellos iban a llegar a la otra orilla. No importara la tempestad, no importara lo que ellos vieran a su alrededor, no importara cuán fuerte fuera la tormenta que sacudiera aquella nave, que ellos se tambalearan y casi cayeran al mar, aleluya. Ellos tenían la palabra del Señor, ellos tenían esa palabra viva que le había dicho, lleguen a la otra orilla, aleluya. Aleluya, esa es la palabra que tú y yo tenemos. Esa es la palabra viva que tú y yo tenemos. Aleluya, la palabra que Dios nos ha dado. Aleluya, que vamos a llegar. Vamos a llegar si obedecemos su voz, si obedecemos lo que Él nos dice. Aleluya, si nos mantenemos fiel. Aleluya, si habitamos al abrigo de Él, vamos a llegar. No importa, amado, no importa lo que el diablo levante contra ti, no importa cómo se levanten tus hijos en contra de ti, tu familia, tus amistades, en el trabajo, en la escuela, si Dios te ha dicho, vas a llegar, tú vas a llegar, aleluya, aleluya. Si tú lo crees, dale una alabanza al Señor. Arrabaseje, eres el que está a tu lado, eres el que te cuida, Él no te abandona, Él no te abandona. Aunque tú oigas el mar rugir, aunque tú oigas esa tempestad, que tú lo que oyes eso y no oyes la voz de Dios en ese momento, no oyes la voz calmadora del Señor, recuerda, aleluya, que aún en el silbido apacible, aún en la quietud, aún en todo momento, la voz de Dios se deja escuchar. Y si tú escuchas en tu corazón, aún en medio de la tormenta, Él te va a hablar y te va a decir, yo estoy aquí contigo, yo estoy aquí en medio de la tormenta. Si te depositas en mis manos y confías en mí, yo te elevaré por encima de la tormenta. Yo estaré contigo y la atravesará. Llegarás al otro lado. Aleluya. Oh, sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Oh. Aleluya, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu protección, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra ayuda, nuestro consolador. Aleluya. Tú has prometido, Señor, estar con nosotros hasta el fin y nunca dejarnos, Señor. Aleluya. Se levanta el mar en tempestad sobre la tormenta. Volaré sobre muchas aguas, tú eres fiel. firme estaré, sé que eres Dios. Firme estaré, sé que eres Dios. Santo, aleluya. Aleluya. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Señor, tú eres bueno, aleluya. Tú eres bueno, Señor. En estos momentos queremos hacer una oración. Aleluya. Me pidieron oración, Marisa me pidió oración por Ofelia. Es una tía política, ¿verdad?, de ella. Está diagnosticada con cáncer en los intestinos. Ella me dice que está bastante malita. Pero ella dice que lo que le preocupa es que está alejada del Señor. Conocía al Señor, está alejada del Señor, y en cierto grado pues ella dice que está rebelde con el Señor. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios sane, pero más que Dios sane, que Dios coge ese corazón, ¿verdad? Y lo torne, lo vuelque hacia Él, aleluya, y que ella pueda ver la mano de Dios y la misericordia de Dios aún en medio de la enfermedad, aleluya. Que Dios ponga su mano, que Dios ponga su mano y sane su alma y sane su cuerpo, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Voy a pedirle a Ivy que haga esta oración. Aleluya. Santo, aleluya. Padre, venimos delante de tu presencia, Dios. Padre, venimos creyendo que en la cruz tú llevaste nuestras enfermedades en tu cuerpo, Dios mío. Tú llevaste nuestras enfermedades, nuestro dolor en tu cuerpo, aleluya. Señor, tú declaraste sanidad sobre nosotros. Señor, tú dijiste que todo lo que pidiéramos en tu nombre, tú lo harías, Señor Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Eso es para ti, pueblo. Así que clama creyendo que Dios te dijo que todo lo que le pidieras a Él en el nombre de su Hijo, Él lo hará. Así que yo te pido, Dios mío, Señor, que todas esas células rebeldes en el cuerpo de esta señora, todas esas células rebeldes que le están haciendo daño a su cuerpo, Padre, que tú las pongas en su lugar, Dios mío. Declaramos sanidad para ese cuerpo en el nombre de Jesús. Declaramos liberación de toda enfermedad. Satanás, tú no tienes parte ni suerte. Te reprendemos en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús la declaramos sana, sana en el nombre de Jesús. Padre, te pido por ese corazón rebelde. Te pido por ese corazón dolido, Dios. Padre, toca ese corazón en el nombre de Jesús. Toca ese dolor en el nombre de Jesús. Hazle entender que tú no la has abandonado. Hazle entender que tú estás ahí, Señor, esperando que ella vuelva a tus brazos, Señor Jesús. Padre, te pido que te le reveles en medio de todo esto, Dios mío. Que te le reveles como el Dios sanador, el Todopoderoso, aleluya. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos esto. En el nombre de Jesús. Y tu pueblo dice, amén. Amén. Creemos, creemos en tu palabra, Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Santo, Señor. Aleluya. Aleluya. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y le dan gracias al Señor? Aleluya. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tú, Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. el único motivo para vivir. Eres tú mi Señor, mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación, mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Aleluya. Tú eres grande, Señor. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, Señor, no hay nadie como eres tú, no fuerte, hay nadie como tú, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Con la mano fuerte. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo. Eres grande y majestuoso. Tú eres majestuoso, eres Señor. Nadie, no hay nadie que se pueda comparar a ti. Aleluya. Y tú eres todo poderoso. Eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, ¡aleluya! Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. ¡Aleluya! ¡Y de Dios! ¡Gloria sea el nombre del Señor! ¡Aleluya! ¡Gloria sea el nombre del Señor! Vamos a adorar al Señor con nuestras ofrendas, pero antes de eso quiero decirle algo que José y yo estábamos escuchando en un estudio. Y fue algo que, pues, tal vez algunos lo puedan saber o algo, pero yo no lo sabía y a mí me dejó, ¿verdad?, boquiabierta. Y en ciertos pasajes de la Biblia habla de que el cielo y el trono del Señor se encuentran en el norte. En el norte, y lo menciona así cuando habla de cuando Satanás fue creado y habla del trono que está en el norte y el cielo está en el norte. Decía, a veces nosotros pensamos que el cielo está como que todo regado, y él decía, y la Biblia especifica que está en el norte. Y en un de estos de los que estudian los cielos y estas cosas, estos científicos, ellos dicen que él tiene un retrato, ¿verdad?, de la galaxia. Está nuestra galaxia y tanto estas galaxias alrededores. Y él decía, y está así completito, es como si fuera un planeta dentro de otro planeta, todo alrededor así, todo. Se ve todos los planetas y todo. Y él decía, sin embargo, hay un hueco, es un cono así, que ahí no hay nada. Está todo en negro, es una abertura ahí, ya que ustedes no saben dónde está. En el norte. O sea, Dios está permitiendo que la ciencia misma revele y explique que la palabra del Señor es vera, es real. El que no quiera creerle a la palabra del Señor y quiere creerle a la ciencia, pues ahí está. La ciencia está cada día está trayendo detalles y revelaciones que nos explica que lo que está escrito en la Biblia hacen ya miles de años. Esa palabra escrita ahí es real. O sea, cuando Dios dijo en la palabra que el sol, la tierra está colgada sobre la nada, la gente no sabían, la gente no ni se imaginaban que la tierra estaba colgando sobre la nada. Sin embargo, ya en el libro de Job lo había dicho. Dios es real y Dios es tan grande y Dios es tan maravilloso, aleluya, que cada día que yo escucho estas cosas yo digo wow, Señor, tú eres tremendo, tú eres precioso, y de verdad que no me canso de adorar al Señor, de decirle lo lindo, lo grande que es Él, y le pido al Señor que cada día más yo me pueda acercar más a Él, aleluya, y que me amarre, me agarre y me amarre con una soga y no me deje ir, aleluya. Así que vamos a adorar al Señor con este coro. Vamos a estar, los que puedan, pues vamos a cantar el coro Elías Oraba. Aleluya. Elías oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. Elías oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el Monte Carmelo para que el fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego bajó y todo el holocausto allí se consumió. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. Quiero que baje el fuego, que se encienda la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, no te dejaré. Si no me bendices, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. No te dejaré, si no me bendice, no te dejaré, aunque raya el alba, no te dejaré, si no me bendice, no te dejaré. Aunque raye el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora. No te dejaré, si no me bendice, no te dejaré, aunque raya el alba, no te dejaré, si no me bendice, no te dejaré, aunque raya el alba, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme, díselo ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora. Bendíceme, bendíceme, bendíceme. Ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, ahora, ahora, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Nombre del Señor, que Dios les bendiga y nuestro pastor con nosotros. Gloria. Okay. En este día se encuentra con nosotros Doris Morales. Amén, Dios te bendiga. William Rodríguez. Frances Rivera. Mari Vélez. Te bendiga. Leonor Vélez. Amén, te bendiga. Así que Dios les bendiga a toditos, esperemos que se estén gozando en el Señor, amén. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Y cómo le dice a la iglesia? Bienvenido. Amén, aleluya. Así que Dios les bendiga y nuestro pastor. Gloria a Dios, hermano, que el Señor les bendiga. Me río porque hay un menudo aquí en en el altar. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a dejarlo ahí. Parece que alguien la ofrenda la dejó por ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga de nuevo. Gloria a Jesús. Verdaderamente, como dice la juventud, Dios está pasado. Está, gloria a Dios. En esta, yo he orado, yo he pedido, yo he rogado, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya, acerca de esta palabra que voy a traer en esta tarde ya, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero si usted se da cuenta, todos los himnos que se han cantado, todos los coritos que se han cantado, hablan acerca del poder de Dios y de la grandeza de Dios. Y a veces no reconocemos la grandeza de Dios y no reconocemos el poder de Dios. Se acabaron los amenes. Como pueblo de Dios, tenemos que reconocer la grandeza de nuestro Dios y el poder de nuestro Dios, aun cuando muchas veces nos tiemblan las rodillas. Hay momentos en que las rodillas nos tiemblan, hay momentos en que quisiéramos, como dicen por ahí, echar a correr, no para el frente, sino para atrás, huyendo. Gloria sea el nombre de Jesús, pero el Señor nos mantiene en el sitio, porque de Él es el poder, no de nosotros. La fuerza es de Él, la valentía es de Él, nosotros simplemente somos sus instrumentos, gloria sea el nombre de Jesús. Y muchas veces instrumentos medio votos, no muy bien afinados, gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero con todo y con eso, Dios se agrada de su pueblo. Mientras nosotros adoramos hoy en esta mañana, mi hermano, gloria a Dios. De momento mi corazón compungió, aleluya, porque mi pensamiento voló hasta el cielo y pensé en los querubines, los serafines y esos seres santos que todo el tiempo están alabando al Señor, aleluya. Y por un momento me enmudecí y dejé de alabar al Señor y el Señor me dijo, ¿qué haces? Yo necesito tu alabanza. Y yo le dije, Señor, yo soy imperfecto, aleluya, yo tengo cosas en mí, aleluya, que son imperfectas, alabado sea el nombre de Jesús, aleluya. Y escuché esa voz en mi interior que me dijo, lo que yo lavé con mi sangre, tú no lo puedes llamar común ni inmundo, aleluya. Nosotros no somos comunes ni corrientes, mi hermano, aleluya, aun cuando lo parecemos que somos comunes y corrientes, nosotros fuimos lavados con la sangre de Cristo. A nosotros nos tocó, aleluya, el privilegio más importante. Los ángeles sirven a cada uno de nosotros, pero nosotros nos vamos a sentar en una mesa. Nosotros somos hijos de Dios. A los ángeles, Dios nunca le ha llamado mis hijos, aleluya, siéntense aquí, en lo que yo hago algo por ustedes. Sin embargo, a nosotros Dios nos dice, siéntense, estén tranquilos, mientras yo peleo por ustedes. Ese es el Dios nuestro. Aleluya, pero sigo viendo que hay pocos amenes. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que vamos a entrar en la palabra en esta mañana y vamos a buscar el libro de Joel. O Joel, como usted quiera decirle. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Vamos a buscar a Joel en esta mañana. Y vamos a ir al capítulo 2. Y vamos a leer los versículos del 15 al 19. Gloria sea el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Poderoso Jesús. Te alabamos, Señor. Gloria a Dios. No se canse de buscarlo, que yo también lo estoy buscando. Gloria a Dios. Joel, capítulo 2, versículos 15 al 19. Cuando lo tenga, pues dígame. Se me pone en pie, gloria a Dios. El que no lo tenga, pues como dice un hermano mío, pida misericordia. Gloria a Dios, aleluya. Y si usted ve que algún hermano suyo no tiene Biblia a la mano, aleluya, acérquese a él, aleluya, y ayúdelo. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Joel, capítulo 2, versículos del 15 al 19. ¿Lo tiene, mi hermano? Vamos a leer en esta mañana. Dice la palabra, Joel capítulo 2, 15 al 19, tocad trompeta en Sion, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan, perdona, oh Jehová, tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoren de ellas. Porque han de decir entre los pueblos, ¿dónde está tu Dios? Y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y repito ese versículo 19. Responderá Jehová y dirá a su pueblo, he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Alabado sea el nombre de Dios. Es promesa de Dios, mi hermano, aleluya. Dios cuida a su pueblo, Dios cuida a los suyos. Dios está al tanto de tu problema, de tu situación, aleluya, de lo que tú estás pasando. Dios ya lo conocía antes de que llegara a tu vida, alabado sea el nombre de Dios. Para Él no lo tomó por sorpresa, a ti te tomó por sorpresa, pero a Dios no, aleluya. Así que oremos en esta mañana, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé entendimiento, alabado sea el nombre de Jesús, para poder hablar acerca de esta palabra. En esta mañana, alabado sea el nombre de Jesús. Padre Santo, Dios eterno, Señor, venimos una vez más delante de ti, Señor. Padre, mira mi necesidad en esta mañana, Señor. Mira la necesidad del pueblo, Señor. Mira la necesidad de cada uno de nosotros, Padre. Hemos reconocido que tú eres Dios, Señor, y que no hay ninguno como tú, Señor, aleluya. Padre, pero en esta mañana, Dios, venimos, Señor, quizás cansados, sedientos, agotados, Dios mío. Padre, con la problemática todavía encima, con la situación encima, Dios, aleluya. Padre, que más, aleluya, salen lágrimas que palabras de gozo, de regocijo, de júbilo, Señor, aleluya. Padre, porque los golpes han venido uno detrás de otro, Señor, aleluya. Pero, Padre, te pedimos en esta mañana, Dios, aleluya, que reconsideres, Padre, aleluya. Que nos mires, Señor. Que te acuerdes que somos polvo, Señor, aleluya. Y que sin ti nada podemos hacer, Señor. Háblanos por medio de esta palabra. Ministranos por medio de esta palabra, Señor. Porque lo necesitamos en esta mañana, Padre. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Y gracias. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mire al hermano que está a su lado y dígale, Dios nos va a hablar hoy. Mírelo, mírelo. Mírelo de frente y dígale, Dios nos va a hablar hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, haga tan siquiera el gesto de hacer así, dígale, Dios nos va a hablar hoy. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Usted sabe que el nombre de Joel significa Jehová es Dios. Aleluya. Y en esta mañana, de todo lo que estábamos hablando, y como yo dije, todo lo que estábamos cantando, gloria a Dios. Si yo creía que Dios, aleluya, no traía palabra en esta mañana, me equivoqué. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. ¿Sabe qué? A veces estamos en medio de la prueba, de la situación, y peleamos con Dios. ¿Cuánto lo han hecho? Aleluya. Los demás que no levantaron la mano, pues son bien cobardes. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Pero a veces estamos en medio de la prueba y tenemos una pelea con Dios terrible. A veces estamos en medio de la situación, mi hermano. Aleluya. Y si Dios estuviera de frente, aleluya, hacíamos como Marta y María. Si tú hubieses estado aquí, Señor, nada de esto hubiese ocurrido. ¿Verdad que sí, que nos pasa eso de vez en cuando? Aleluya, si Dios estuviera aquí. Aleluya, caíamos al piso, redonditos, gloria sea el nombre de Dios, ante su gloria y su poder, aleluya. Pero a veces pedimos que el Señor venga. Ven, Señor, ven, ven, ven en estos momentos, que este problema está fuerte. Gloria a Dios. Pero yo quiero hablar en esta mañana de un problema que no se está solucionando, que no llega a su fin. De una situación, mi hermano, que se levanta en tu vida, aleluya, y viene problema tras problema, situación tras situación, aleluya. Y parece ya, mi hermano, que tú tienes la cadena completa, aleluya, lo que te falta es el eslabón para terminar la cadena, y el Señor permite que una más venga a tu vida y que otra más venga a tu vida. Pero yo quiero traerte en esta mañana, no palabras, aleluya. Gracias, varón. Aleluya, palabras que te vayan a desesperar. Yo quiero decirte que Jehová sigue siendo Dios. Que Dios está en su trono, que el Señor todavía nadie lo ha quitado de su trono. Que la tierra es el estrado de sus pies, aleluya. Y que Él tiene la solución, Él tiene la respuesta a tu problema. Él tiene la respuesta a tu problema. Mire, para este tiempo Joel, aleluya, está predicando, está llevando la palabra en medio de una situación bastante grave. Una situación donde las langostas llegaron, una plaga de langostas llegó al pueblo de Israel, aleluya, y todo lo que había comestible se fue. Y dice el profeta, lo que no se comió la oruga, se lo comió el revoltón, lo que no se comió el revoltón, se lo comió el saltón, y lo que dejó el saltón, se lo comió la langosta, aquí no ha quedado nada. Y luego de esta situación, de no haber quedado nada, empieza una sequía terrible, donde se daña las uvas, donde el trigo, lo que quedaba del trigo se daña, donde todo, mi hermano, aleluya, se daña completamente, aleluya. Y en medio de esa sequía también los pastos se queman. Y no solamente los pastos que ellos estaban cultivando, sino que los pastos de la pradera, el poquito de pasto que había en el desierto también se quema, aleluya. Y no hay trigo, no hay cebada, no hay uva, no hay vaca, no hay oveja, no hay nada. Pero tan siquiera teníamos algo guardadito, porque siempre, aleluya, cuando viene la situación es mala, hay alguien que por lo menos guarda algo. Hay alguien que es sabio y guarda algo. Y tenían por lo menos el trigo guardado en un lado, y en el lagar tenían el vino, pero fue tanto y tanto el sol que hizo que ese trigo que estaba guardado en los terrones también se dañó. Aleluya. Y ni para ir a la iglesia había chavo. Ni para la gasolina de ir a la iglesia había chavo. No había dinero por ninguna parte. No había pan, no había carne, no había nada. Alabado sea el nombre de Jesús. De tal manera que Joel dice, aleluya, que los sacerdotes estaban sentados, no ministraban, porque no había vino, no había pan, no había cebada para hacer pan, no había nada que ofrecerle a Dios. Aleluya, había una desesperación terrible. O sea, si la plaga de la langosta había sido mala, la sequía había sido peor. Y si la sequía había sido peor, los fuegos que hubieron, las situaciones que hubieron, fueron más malas todavía. Alabado sea el nombre de Dios. Y dice que en medio de esa situación se levanta el profeta a decir, viene otra plaga. Viene otra situación. Viene otro problema. Yo pregunto, pueblo, ¿qué nosotros hubiésemos hecho? Aleluya. Que, aleluya, cuando ya no hay de dónde más reguindarse uno, ya no hay de dónde más aguantarse uno, ya no queda ninguna solución ni ninguna puerta abierta, ¿qué tenemos que hacer nosotros? ¿Cómo vamos a obtener lo que Dios tiene para nosotros si vamos a imitar los sacerdotes que se sentaron porque no había nada que hacer? Aleluya. Se levanta el profeta y dice, no, párate un momentito, vamos a convocar asamblea. Vamos a llamar al pueblo, vamos a convocar asamblea, desde el más grande hasta el más pequeño. Aleluya. Aquí no importa que se casó antier, aleluya. Venga para acá, vamos a congregarnos, alabado sea el nombre de Dios. Vamos a reunirnos porque aquí hay un problema y hay que solucionarlo. Aleluya. Porque usted sabe una cosa, cuando vienen los problemas siempre hay uno, aleluya, que dice, bueno, si eso lo mandó Dios, sigamos por donde está. Sigamos como vamos, no, que a la buena de Dios. Sigamos sufriendo, sigamos con el problema. Pero mi hermano, hay veces que el pueblo tiene que levantar su voz. Hay veces que el pueblo tiene que reclamar las promesas. Hay veces, mi hermano, que ya no queda más piso. Alabado sea el nombre de Dios. Se fue la primera planta, se fue la segunda, se fue la tercera planta, no queda ni el sótano. Aleluya. ¿En quién yo me voy? Aleluya. Amparar. La Biblia dice que me amparo en la roca que se llama Jesucristo. Cuando las cosas visibles desaparecen, cuando lo que me puede ayudar desaparece, hay una fuerza tremenda, terrible, hay una fuerza espiritual, la cual se llama Dios, la cual se llama mi Señor, la cual se llama mi todo, aleluya, que me va a levantar en medio de esa situación. Y convocamos asamblea y llamamos a toda la gente y dijimos, no, no, pero no venga almorzado, no había dónde almorzar, no sé. Aleluya, gloria a Dios. Y como no había dónde almorzar, dónde comer, dónde desayunar, hemos proclamado ayuno. Gloria sea el nombre de Dios. Pero en medio de este ayuno, en medio de esta situación, aleluya, el profeta dice, hay que convertirnos al Señor. Tenemos que preguntar por la senda antigua, tenemos que convertirnos al Señor, aleluya. Pero Dios no está buscando una apariencia. Dios no está buscando, aleluya, que yo me convierta, mi hermano, aleluya, los martes, los jueves, los viernes y los domingos, que hay culto en la iglesia. Dios está esperando que yo me convierta todos los días de mi vida. Que yo haga un cambio, una transformación en mi vida. Que ya la forma de ser mía cambie por completo, alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios está buscando mi corazón. Dios está buscando, dice la palabra, dame hijo mío tu corazón porque de él mana la vida. Alabado sea el nombre de Dios. Dios está buscando mi corazón. Porque quizás en medio de la prueba, esta se ofusca. En medio de la prueba, la mente te dice, bueno, vete para allá, para New York, vete para allá, para Chicago, vete para allá, para Alaska o para Canadá. Alabado sea el nombre de Dios, que allá está mejor. Aleluya, pero tu corazón te dice, no te vayas para ninguna parte, quédate donde estás, quédate tranquilito y conoce que yo soy Jehová tu Dios. Aleluya, porque el Señor nos habla, mi hermano, y trata con nosotros, pero habla al corazón. Aleluya, el razonamiento nos dice, aleluya, esto va de mal en peor, esto no va a mejorar, esto no se va a arreglar, esto no va a cambiar, alabado sea el nombre de Dios. Pero hay una palabra en tu corazón, hay una palabra en tu interior que te dice, aleluya, todos los días, mira, búscame, búscame. Yo estoy aquí para darte lo que tú necesitas, yo estoy aquí para poner en tus manos lo que tú necesitas. Aunque la mente esté turbada, el corazón no está turbado porque el corazón tú se lo diste a Dios. El corazón un día tú lo pusiste en las manos de Dios y le dijiste, mi vida es tuya, Señor. Yo me entrego a ti, yo pongo todas las cosas en tus manos. Alabado sea el nombre de Dios. Y ese corazón que le pertenece a Dios, ese Espíritu Santo que entró a tu vida, esa vida que tú tienes en ti, aleluya, empieza a moverse y a decirte, no, no, para, aleluya, te han quitado la escalera, te han quitado, aleluya, el plafón, te han quitado el piso, te han quitado el sótano, pero todavía permanezco yo. Todavía estoy yo al lado tuyo, todavía yo no me he quitado del lado tuyo, aleluya. Porque sabe una cosa, cuando viene la prueba a la gente le gusta señalar. Cuando viene la prueba a tu vida, la gente dice, estás mal porque estás en pecado. Aleluya. Esto te, si hubiese actuado de otra manera, esto no te hubiese sucedido. Tú no se acuerda de Job. Usted se ha olvidado de Job, alabado sea el nombre de Dios. Usted sabe lo que es en un solo día perder 10 hijos. Perderlo todo en un solo día. Aleluya. al otro día que le dé una sarna maligna, terrible, alabado sea el nombre de Dios, y que vengan tres amigos, tres amiguitos, gloria a Dios, a decirle, ¿en qué le fallaste a Dios? ¿Cómo pecaste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo adulteraste? ¿Cómo fornicaste? ¿Qué hiciste? Porque para haberte pasado todo esto, tú tienes que estar en pecado, tú tienes que estar mal, aleluya. Pero hay momentos, mi hermano, que Dios permite situaciones en nuestra vida. Hay momentos, mi hermano, que vamos bajando por la escalera y seguimos bajando por la escalera, alabado sea el nombre de Dios, que no podemos cantar ni el corito ese, vamos escalando peldaño, aleluya, porque decimos, no, pero si yo no estoy escalando peldaño, yo estoy bajando peldaño, aleluya. Yo estoy bajando cuesta abajo, problema tras problema, situación tras situación, pero a veces Dios permite esas situaciones para que tú no puedas agarrarte de lo material y tú puedas agarrarte de lo espiritual, porque Dios hace rato está buscando, aleluya, que tú te entrones, aleluya, en Él, que tú pongas tu vista en Él y no en lo que sucede al lado tuyo. Porque mi hermano, qué fácil es cuitearme, como dicen por ahí, aleluya, el español bien malo nuestro puertorriqueño. Qué fácil es quitarnos, qué fácil es decir, ya yo no puedo más, esto no le pasó ni a papi, ni a mami, ni a nadie en la familia, esto nada más me pasa a mí, yo me voy a quitar. Eso es fácil, pero qué difícil es decir, yo permanezco porque Dios me ha dado una palabra. Porque el Dios mío no falla, porque el Dios mío permanece para siempre, porque más grande que Dios no hay otro. O sea, es difícil, mi hermano, permanecer, pero quiero decirte algo, vale la pena permanecer, vale la pena quedarte, vale la pena decirle a Dios, no Señor, aleluya, hasta aquí tú me has traído, tú me vas a llevar a la otra orilla. No importa la tormenta, no importa el problema, no importa la situación, tú me has traído hasta aquí, aleluya, me vas a llevar a la otra orilla, porque tú diste promesa, no fui yo quien me lo inventé, alabado sea el nombre de Dios, porque mi hermano, usted sabe una cosa, yo tengo una debilidad bien grande. Y es que cuando Dios me dice algo, yo me agarro de eso. Yo digo que es mi debilidad, aleluya. Yo no me agarro de lo que diga la gente, yo me agarro de lo que dice Dios. Si la gente me dice, no va a lograrlo, aleluya, y Dios me dice, lo vas a lograr, aleluya. A mí no me interesa si el gobernador de Puerto Rico dice, no puedes seguir para adelante, aleluya. Yo le digo, yo lo siento por ti, pero Dios me dijo que siguiera para adelante. Dios me dijo que diera un paso más. Dios me dijo que hiciera esto. Dios me dijo que hiciera lo otro. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Dios te dice algo, cuando Dios te da una palabra, Dios no retarda en hacer, aleluya, lo que Él te prometió. Pero tú tienes que pagar el precio. Aleluya. Tú tienes que pagar el precio y no es un corito, mi hermano, aleluya. Tú tienes que pagar el precio, tú tienes que ser diferente, tú tienes que decirle, no Dios, yo confío en ti, a mí no me interesa cuántas voces me estén diciendo que haga esto o lo otro, yo voy a hacer lo que tú me has dicho que haga. Y el profeta convocó asamblea y el profeta reunió al pueblo, aleluya, y el profeta le dijo, convertíos de todo vuestro corazón. Aleluya, aquí mi hermano, aleluya, no me venga con lloriqueo, ni esto, ni lo otro, aleluya, falso. Vamos a convertirnos de corazón. Vamos a buscar el rostro de Dios, vamos a acercarnos a Dios, vamos a permitirle a Dios que Dios haga lo que tiene que hacer, alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Y eso es en el Antiguo Testamento, eso allá cuando Joel, aleluya, recibía el Espíritu Santo por un momentito, aleluya, daba la palabra y luego estaba desprovisto. Pero usted y yo tenemos el Espíritu Santo los 7 días de la semana, las 24 horas del día. Dios es nuestro amparo, Dios es nuestra fortaleza, aleluya. Él habita en nosotros, somos templo de Dios, alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué más quiere usted, alabado? ¿Qué más quiere usted? ¿Qué más usted necesita? Usted necesita ponerse los pantalones en su sitio, varón. Y usted, dama, ponerse las faldas en su sitio y decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tomar las riendas, aleluya. Si la carreta está desembocada, agarre las riendas usted, alabado sea el nombre de Dios. Si nadie más tiene el valor de agarrar, aleluya, las riendas, agárrelas usted y dígale, no, aquí en el nombre de Jehová vamos a echar para adelante. Aquí en el nombre de Dios vamos a echar para adelante. Porque Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque la palabra dice que ninguna alma forjada prosperará contra ti. Pero, ¿qué dice el hombre? Aleluya. El hombre dice, pues ya no hay más pan, ya no hay más vino, ya no hay más nada que ofrecerle al Señor. Aleluya. Pues vamos a sentarnos. Aleluya. Ese es el religioso. Pero el que tiene a Dios, dice, aunque no haya pan, aunque no haya vino, aunque no haya que ofrecerle a Dios, yo tengo una alabanza que ofrecer a Dios. Yo tengo una vida que poner en sus manos. Yo tengo un corazón que ofrecer a Dios. Aleluya. Dios no simplemente se complace con que yo le traiga la oveja gorda, alabado sea el nombre de Dios, o que le traiga, aleluya, un racimo de plátano, guineo, aleluya, como sería en el tiempo nuestro, alabado sea el nombre de Jesús. Dios se complace de que tu corazón le pertenezca a Él. De que tu corazón esté completamente rendido a Él. Y aunque mi hermano, aleluya, tú me digas, no entiendo esto, no entiendo por qué estoy pasando por esto, no entiendo esta situación, mi hermano, aleluya, porque mire, me pasa esto, me pasa esto otro, cuando creo que puedo pisar firme, me pasa esto otro, cuando estoy saliendo de esa, me pasa esta otra, alabado sea el nombre de Dios, y cuando estoy saliendo de esa, viene otra más. Aleluya. Y a veces me dan deseo de agarrarme los pelos y jalármelos. Gloria sea el nombre de Dios. Aleluya. Hemos pasado por eso. Amén. Hemos pasado por eso. Hemos pasado por situaciones que como dijo el salmista, ojalá y Dios me diera alas de paloma y volaría al desierto. Aleluya. No tendría que bregar con el problema, con la situación. Gloria a Dios. ¿Cuántos le han dicho al Señor, Padre, ven pronto, llévame? Aleluya. Pero no es porque esté esperando la venida del Señor, es porque lo saque del problema. Alabado sea el nombre del Señor. Pero, aleluya, el pueblo escuchó al profeta. El pueblo oyó la voz del profeta. El pueblo se congregó. Y no simplemente el pueblo, sino también los sacerdotes se despertaron. Se le quitó el espíritu religioso, aleluya, y se dieron cuenta, aleluya, que las lágrimas, que el lloro, que el clamor mueve a Dios también, aleluya. No es simplemente la ofrenda, aleluya, sino que el lloro tuyo, tu clamor, aleluya, mueve a Dios también. Y se congregaron y empezaron a clamar y a llorar y a gemir delante de Dios. Y entonces cuando el profeta se levanta y dice, Dios va a enviar la lluvia temprana y Dios va a enviar la lluvia tardía. Dios va a volver de nuevo y te va a dar el vino. Dios va a volver de nuevo y te va a dar la cebada. Dios va a volver de nuevo y va a poner todas las cosas en tu mano. Porque cuando un pueblo se humilla, cuando un pueblo busca el rostro de Dios, Dios escucha desde los cielos. Alabado sea el nombre de Jesús. Él estableció, mi hermano, aleluya, desde los cielos, que si mi pueblo se humillare, aleluya. Estamos esperando en Puerto Rico que la gente se humille. No espere eso. Aleluya. Estamos esperando que la gente cambie. No espere eso. Hay que esperar que la iglesia se humille. Hay que esperar que los siervos de Dios empiecen a llorar, a temblar y a pedir por este pueblo de Puerto Rico. Hay que esperar, aleluya, no que muchos hombres, sino que un solo hombre se pare en la brecha, porque Dios no está buscando cantidad, Dios está buscando calidad. Dios está buscando un hombre, una mujer que se pare en la brecha y diga, no más, no más, diablo, aleluya, estoy aquí porque yo le sirvo a Dios y yo voy a hacer la diferencia en medio de los tiempos. Mi hermano, porque se nos ha enseñado, aleluya, que esto va mal, va a ir peor y va a terminar mal, gloria sea el nombre de Dios. Pero a mí se me enseñó que en medio del pecado sobreabunda la gracia. Que en medio de lo que se levante hay un Dios que todavía hace milagro. Que en medio, mi hermano, aleluya, de lo que diga el hombre, de lo que dictamine el hombre, la última palabra la tiene el Dios nuestro. No es lo que diga el hombre, no es lo que piense el hombre, es la palabra de Dios la que permanece para siempre, por todos los siglos. Amén y amén, aleluya. Mire, mi hermano, aleluya, Dios está buscando valientes. Dios está buscando hombres, aleluya, y mujeres valientes. Gloria a Dios, aleluya. A llorar, como dicen por ahí, para el nursery. Ya es tiempo, mi hermano, aleluya, que entregues tu corazón al Señor. Ay, lo que se fue. Ay, lo que perdí. Ay, hermano, si usted supiera, perdí la doña, los hijos, perdí la casa, perdí el carro, lo perdí todo. Gloria a Dios, aleluya. Lo perdió porque quiso. Te perdone, pero lo perdió porque quiso. Porque la Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Aleluya. Pero mi hermano, mientras haya una puerta abierta físicamente, queremos meternos por ella. Mientras haya una oportunidad de bregar las cosas, nosotros queremos hacerlo nosotros. Por eso hay momentos en que Dios nos amarra las manos, nos amarra los pies, nos pone una mordaza en la boca. Aleluya. No podemos pedir ayuda a nadie. No podemos movernos para donde nadie. Aleluya. Se nos cierran todas las puertas. Aleluya. Y entonces miramos hacia arriba. O sea, lo primero que teníamos que hacer es lo último que hacemos. O sea, cuando tenemos todo es imposible. No hay puerta que se pueda abrir, todo es imposible. Entonces miramos para el cielo y dice, ¿y ahora, Señor? ¿Qué vas a hacer? Aleluya. Lo que Él planificó desde el principio hacer contigo. Lo que Él planificó desde el principio hacer contigo, levantarte y ponerte en alto delante de los demás. Que los demás sepan, no por ti, sino por Dios, que al Dios que tú le sirves es poderoso. Que el Dios al cual tú ruegas y pides, todavía salva, sana, bautiza y hace cosas grandes, porque no por ti, sino por su gran nombre. Alabado sea el nombre del Señor. Porque cuando tú estás pasando por la prueba, enseguida la gente, ¿y dónde está tu Dios? ¿Y ese Dios que tanto habla, dónde está? ¿Y qué ha hecho Dios por ustedes? Y que, mira, van a la iglesia, ¿y qué ha hecho Dios por ustedes? ¿Cómo se ha movido Dios? Aleluya. Pero tú sabes una cosa, que Dios tiene formas bien curiosas de moverse. Aleluya. Que cuando la gente piensa que Dios no se está moviendo, ya Dios está preparando el terreno. Y cuando la gente dice, no, si esa semilla, eso se murió. En ese terreno, si ese terreno es seco, malísimo, ahí no nace nada. De ahí no se levanta nada. Quiero decirte que de Nazaret salió Jesús, aleluya. Vamos a decir por lo menos, aleluya, de la puntilla, gloria a Dios, salió Jesús, aleluya. El dador de la vida, el grande, salió de Nazaret, gloria a Dios. Cuando tú siembres algo, cuando tú pongas algo en la tierra, aleluya, no es el terreno lo que lo va a levantar, aleluya. Es la fe tuya que has puesto en tu Dios lo que lo va a levantar, lo que va a hacer el cambio, la diferencia, es lo que tú creas, aleluya. Si no, vamos a quitar el texto para el que cree. Todo es posible. Vamos a quitarlo, vamos a removerlo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a remover muchos textos, mi hermano. Dios quiere que tú te dejes a Él. Dios quiere que tú empieces a mirarlo a Él. No la circunstancia. Aleluya. Imagínense que en medio de la congregación, Joel llama a la congregación, aleluya, y se levanta uno. ¿Y cómo Dios va a mandar la lluvia? ¿Y cómo Dios lo va a hacer? Aleluya. ¿Y cómo Dios nos va a dar trigo? Si el trigo se dañó, ¿cómo nos va a dar trigo más? Aleluya. La gente a veces se olvida que Dios es el Dios, aleluya, que dividió un mar completo, hizo pasar un pueblo en seco. Dios es el Dios que agarró el Jordán, aleluya, y le secó las aguas para que su pueblo pasara por tierra seca. Dios es el Dios que agarró una murallita, gloria sea el nombre de Dios, que yo creo que era más grande que esta iglesia completa hasta allá, aleluya, y agarró la muralla y la derrumbó simplemente con el pueblo a alabar a Dios. Dios está buscando tu alabanza. Dios está buscando, aleluya, que tú te pongas de acuerdo con Él. La palabra dice que si dos o más se ponen de acuerdo en algo, Dios lo hace. Aleluya. Pero a veces nos ponemos de acuerdo en que esa enfermedad que tú tienes, chacho, de eso murió la tía mía. Mi abuelita también murió de lo mismo. Aleluya. La diagnosticaron y 5 días fue lo que duró. Aleluya. Igual que el pastor que fue a visitar una hermana, aleluya, que le dijo, el tío mío murió de lo mismo. Duró 3 días y murió de eso mismo. Y el pastor estaba esperando, miraba el reloj y miraba los días que pasaban. Ya llevo 1, 2, me falta el 3er día. Y vino otro pastor y lo visitó y le dijo, muchacho, él le dijo lo que le había dicho a la hermana. Le dijo, muchacho, el Señor reprende al diablo si tú tienes vida ahí. Gloria sea el nombre de Jesús. Tú vas a seguir viviendo. ¿Usted no sabía algo? Científicamente, usted todos los días desde que nació, un 50% suyo se va regenerando y un 50% suyo se va muriendo. Científicamente. O sea, la fábrica suya está a punto de cerrar. Porque 50 y 50 no hay ganancia ninguna. Pero simplemente con un 1%. Usted no necesita un 60, ni un 70, ni un 80, ni un 90, ni un 99. Simplemente con un 1%. Que usted tenga un 51% en contra de un 49%. Su cuerpo se regenera. Su salud vuelve de nuevo. La enfermedad se va. El diablo se va. Alabado sea el nombre de Dios. Eso es científicamente. ¿Oyó? Los científicos, aleluya, le dicen a la gente, si usted puede tener un 1% de ser positivo, usted va a lograr muchas cosas en su vida. ¿Y qué te dice Dios? Dios te dice que aunque todo sea negativo, si tú le das gracias a Él por todo y en todo, Él se va a glorificar en tu vida. Ese es el 1% que tú necesitas. Que si te levantas por las mañanas, aleluya, gloria a Dios que no puede. Aleluya. Diga, Señor, gracias por este día. Señor, gracias por mi salud. Señor, gracias por mi fuerza. Señor, gracias por todo lo que me vas a dar. Señor, gracias. Y cuando tú eres agradecido, Dios empieza a bendecirte. Entonces, cuando tú eres agradecido, el 51% ese se brega en tu vida. Pero imagínate tú todo el tiempo. No, yo no puedo. Mira, yo no puedo ni levantar esto. Aleluya. Yo no puedo coger un bolígrafo en mis manos. Yo no sé para qué el Señor me llamó. Aleluya. Mi hermano, aleluya. Hay que deshiervar el templo. Ay, yo no puedo agarrar un trimmer, mi hermano, aleluya. Me estoy muriendo. Aleluya. Hay que ligar cemento. Ay, hermano, si yo no puedo levantar la pala, yo no me puedo doblar. Aleluya. El doctor dijo, aleluya, ahora el doctor manda más que Dios. El doctor dijo que yo no podía hacer nada. Aleluya. Entonces el doctor le dice a usted que usted va a ser un vegetal y usted se queda siendo un vegetal. El doctor le dice que usted va a ser un inválido y usted acepta la palabra del doctor y usted, aleluya, compra la silla de ruedas porque usted va a ser un inválido. Gloria a Dios. Entonces, nosotros no andamos por fe. ¿Qué dice la palabra? El justo por la fe vivirá, ¿verdad? Entonces, si usted no tiene fe, se está muriendo. Alabado sea el nombre de Dios. Si usted no tiene fe, se está muriendo. Si usted no tiene fe, no pone fe, aleluya, en todo lo que está haciendo, nada de lo que está haciendo va a echar para adelante. Es como la hermana que me pidió, hermano, ore por mi marido. Ore por mi marido. Yo sé que él no se va a convertir, pero ore por mi marido. Y yo le dije a la hermana, yo lo siento, pero no puedo orar por él. Hermano, ¿cómo va a ser? No puedo orar por él, porque si usted no cree que él se va a convertir, ¿para qué voy a orar por él? Si usted cree que algo no va a suceder, si usted cree que algo no va a cambiar, si usted cree que algo, aleluya, Dios no lo va a poner en sus manos, ¿para qué se pone a orar? Usted tiene que creer primero que todo lo que usted le pide a Dios, Dios lo hace. Conforme a la voluntad de Dios. Si usted le está pidiendo que el marido suyo lave los trastes, él los va a lavar, aleluya, pero usted tiene que creer que él los va a lavar. Aleluya. Gloria a Dios. De igual forma, si los varones le están pidiendo a Dios que la doña le lave el carro, aleluya, y usted lo pide con fe, la doña va a lavar su carro. Aleluya. Hay que ser 50 y 50, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Mi hermano, si usted ora por algo y en su mente usted todo el tiempo dice, esto es imposible, esto es imposible, esto es imposible, aleluya, deje de orar y empiece a orar de nuevo. Yo me acuerdo que en una ocasión yo estaba orando por algo, aleluya, y oraba y oraba, y le dije al pastor, el pastor, es que yo estoy orando por esto y yo sé que es imposible, aleluya, estás orando mal. Aleluya, si tú oras por algo, tú le tienes que creer a Dios que eso por lo cual estás orando, Dios lo va a hacer. Aleluya, tú lo declaras, tú lo vives. Aleluya, si tienes que hacer mímica, hace la mímica. Si tienes que hacer pantomima, hace pantomima. Pero eso que le pedí a Dios está en mis manos. Esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío, esto es mío. Alabado sea el nombre de Dios. Ay, yo no sé, mi hermano. Yo no sé si Dios lo puede hacer. Yo no sé si Dios me puede levantar. Yo no sé si... Dios no eres tú. Dios no es el gobierno. Dios no es Estados Unidos, ni Rusia, ni allá, ni Irán, ni Irak, ni nada de eso. Dios es más grande que todo este mundo completo. Dios es más poderoso que todo este mundo. Aleluya. Dios simplemente está esperando que tú le creas y que tú pongas todo en las manos de Él, en su disposición. No, Señor, gracias. Gracias, Padre, tú lo obraste, tú lo hiciste. Acuérdese de la hermana que le decía al hijo, aleluya, este va a ser un predicador. El hijo llegaba todo metido en droga y cuánta cosa había. Ay, mami, déjate de estupideces, aleluya. Y la madre, no, este va a ser profeta de Dios. Este va a ser el varón de Dios. Este va a ser un predicador, gloria a Dios, aleluya. Al tiempo el hijo, un evangelista. Pero tú no puedes mirar que el hijo llegó, no, mira, estoy orando por él. Y cada día está peor. Estoy orando por él. Mire, mira cómo viene mis hijos, ese hijo del diablo, cómo viene. Aleluya. Si tú mismo lo estás condenando con tu boca. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. No le hables así. Aleluya. Cuando llegue, no. Predicador. Un levita. Un adorador. Un hombre de Dios. Una mujer de Dios. Aleluya. Es lo que tienes que ver. Aleluya. Porque la fe viene si tú crees. Aleluya. Y la fe, mi hermano, no es imaginación. La fe simplemente es creer. Aleluya. ¿Cómo es posible, mi hermano? Aleluya. Mire esto. Un gago. Aleluya. Se le apareció Dios en un monte. Lo manda a Egipto a sacar un pueblo completo. Ese gago se tuvo que enfrentar a Faraón, pero le pusieron a uno para que tradujera. Aleluya. Porque me imagino Faraón tratando de escuchar al gago. Gloria a Dios. Y ese gago hizo que Dios cumpliera unas plagas en Egipto. Y el pueblo de Dios salió de Egipto libre porque ese, que a lo mejor no era el mejor, Dios lo escogió, Dios lo capacitó y Dios lo utilizó en gran manera. Y si tú en esta mañana estás diciendo, pensando, yo no puedo ser, aleluya, te equivocaste, porque si estás aquí es porque Dios permitió que estuvieras aquí. Aleluya. Si todavía le sirves al Señor, es porque Dios ha permitido que le sirvas al Señor. Aleluya. No serás el mejor, como yo he dicho. De una lista de 1,000, tú eras el 1,001. Sin embargo, Dios te escogió a ti con un propósito. Y no importando, aleluya, cuántas excusas tú le pongas a Dios, Dios te va a usar grandemente, porque Dios te llamó para mostrar su gloria en ti, para mostrar su poder en ti. Porque Dios no comete errores. Los hombres cometemos errores, pero Dios no comete errores. En Dios no hay bache. En Dios dice la palabra que no hay sombra de variación. Aleluya. Él no cambia. Él permanece fiel. Y a veces, mi hermano, en medio de este trauma, en medio de esta prueba, como le dije al principio, nos jalamos los pelos. Y estamos, mi hermano, aleluya, a punto de aleluya, que si la depresión es grande, a veces hay unas depresiones peores todavía. Aleluya. Que si en las depresiones se forman las tormentas, en las suyas se pueden formar tornados, categoría 4, la depresión suya. Sin embargo, aleluya, su mente le dice algo, pero su corazón le está diciendo, confía, confía, confía, Dios está ahí. Dios no se ha movido, Dios está ahí. Aleluya. Y como que esa vocecita, según tú la vas escuchando, se va agrandando y la voz va creciendo en ti. Y tú escuchas esa voz. Y cuando tú te dejas llevar por esa voz, la victoria es tuya. El pueblo escuchó al profeta. No escuchó a los sacerdotes porque los sacerdotes se habían sentado. Escuchó al profeta y el pueblo vio la grandeza de Dios, porque Dios no quiere que su pueblo esté en oprobio. Dios no quiere que su pueblo esté en boca de nadie. Dios no quiere que su pueblo, la gente, mira, ella eso que es cristiano. Y eso que le sirve al Señor, aleluya. Pero cuando la prueba pasa y Dios te pone en alto, aleluya, tampoco te dan una palmadita tampoco. Entonces dice, ah, yo creo que ese es de la superfe porque lo logró, aleluya. O que ese está torcido porque llegó a alguna parte, alabado sea el nombre de Dios, aleluya. Y no es que saben que el favor de Dios está contigo, que la misericordia de Dios está contigo. Y si Dios te hizo pasar por la prueba, era para mostrarle, aleluya, al mundo que tú podías. Y para mostrarte a ti, aleluya, que no es, aleluya, el Dios que te da las cosas al cual tú le sirves, sino es el Dios que está contigo todo el tiempo, el que tú quieres. Porque el diablo le dijo a Dios, quítale a Job todo lo que tiene y verás cómo te maldice al frente tuyo. Pero a Dios le encantó decirle a Job, aleluya, le quité, le removí todo, pero sigue, permanece. Aleluya. Como quien dice, se lo estrujó en la cara al diablo y le dije, todavía mantiene su integridad. Todavía retiene el nombre mío, todavía me alaba, todavía me glorifica. Y cuando Dios, aleluya, ve eso en ti y en mí, aleluya, empieza la bendición. Empieza la restauración. Empieza entonces el profeta a decir, y lo que se comió, aleluya, la oruga, el revoltón, el saltón, la langosta, te lo voy a devolver. Y el vino, te lo voy a devolver, mi hermano, porque el vino de vez en cuando es bueno para la fiesta. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Porque Dios no simplemente pensaba en la comida del pueblo, Dios también pensaba en la fiesta. Dios también pensaba en que el pueblo tenía que tener fiesta, que el pueblo tiene que estar alegre. Alabado sea el nombre de Dios. Ahora no salga de aquí diciendo que el pastor recomienda que bebamos vino. Alabado sea el nombre de Dios. El pastor lo que recomienda es que hagamos fiesta. Que, aleluya, que alegremos nuestro corazón, porque lo que estamos esperando viene. Lo que estamos deseando viene. Alabado sea el nombre de Dios. La prueba ha sido dura. El problema ha sido duro, mi hermano. Aleluya. Hay veces, aleluya, como le decía al principio, que hemos querido salir corriendo. Sin embargo, la misericordia de Dios nos ha tocado. Y vamos a ver cómo Dios nos bendice. Y vamos a ver cómo Dios nos levanta. Y vamos a ver, aleluya, las cosas grandes que Dios va a hacer en medio nuestro. La lluvia temprana y tardía venía, aleluya, para que, para, aleluya, levantar el fruto y para que la cosecha fuera grande. Alabado sea el nombre de Dios. Cuando Dios habla de lluvia temprana y tardía, te está diciendo, lo que tengo para ti es grande. Lo que quiero poner en tus manos es grande, aleluya. Quizás te he quitado cosas materiales, quizás he quitado cosas de ti materiales, aleluya. Y te has quejado y me has regañado, dice Dios, porque Dios me decía, mi pueblo me ha regañado muchas veces porque le he quitado unas cuantas cosas, aleluya. Pero le he quitado esas cosas para darle, aleluya, poder espiritual. Le he quitado esas cosas materiales porque quiero mostrar mi gloria entre medio de ellos. Porque quiero, aleluya, como decía Betty, gloria a Dios, quiero cobijarlos. Quiero juntarlos conmigo, quiero mostrar, aleluya, que son el pueblo de Dios, que la gente entienda que yo me estoy moviendo entre medio de ellos, porque mi poder, aleluya, es lo único que ellos quieren. Mano, queremos, aleluya, al Dios, no las cosas que Dios da. Queremos a Dios. No importando lo que perdamos, no importando lo que se vaya, aleluya, queremos a Dios. Y que Dios permanezca en nosotros. Porque ¿de qué le vale al hombre ganarse al mundo completo? Porque hay gente, mi hermano, que puede tener millones inmediatamente haciendo esto o lo otro, gloria a Dios. Pero ¿de qué le vale al hombre granjearse el mundo y perder lo más importante, que es la vida eterna? Que es la presencia de Dios, que es el andar con Dios, el estar con Dios todos los días de nuestra vida. Hay cosas que son importantes, mi hermano, aleluya, pero más importante que Dios, no hay nada. Más importante que una relación íntima con Dios, no hay nada, gloria a Dios. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿qué te está, aleluya, en qué te estás enfocando? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Qué cosas te están quitando la bendición? ¿Qué cosas, en qué cosas has puesto la prioridad? Aleluya. Y yo te pido en esta mañana que pongas tu prioridad en Cristo. Que pongas tu prioridad en Dios. Que pongas tu prioridad en una relación personal, personal completa con tu Dios. Para que tú veas cómo las añadiduras vienen. Aleluya. Porque a veces, mi hermano, estamos tan y tan pendientes a las añadiduras que nos olvidamos el reino de Dios y su justicia. Dios es primero, Dios es segundo, Dios es tercero. Dios tiene que ser el todo de nuestras vidas. ¿Qué le estamos dando a Dios? Aleluya. Dios me quitó, Dios me esto, Dios lo otro, Dios aquello, aleluya. Y estamos como el nene malcriado. Usted no ha visto a cristianos que hablan y yo digo, caramba, pero ¿este le sirve al Señor o qué pasa? ¿Está a punto de pelear con Dios? Gloria a Dios. Tanto que Dios me prometió, tanto que Dios dijo, aleluya. Y a veces estamos nada más que por las promesas. A veces estamos por los panes y los peces, aleluya. Y hay que de vez en cuando ayunar y agarrar los panes y los peces, echarlos a un lado y decirle, no, para Dios. Aunque no haya panes, aunque no haya peces, yo te quiero a ti. Yo te quiero a ti. Y yo en esta mañana estoy preguntando, ¿quién quiere al Señor en esta mañana? Aleluya. Si tu relación piensa que tu relación se ha enfriado con Dios, yo te invito a pasar aquí al frente, a que vuelvas de nuevo a calentar los motores y a calentar tu relación con Dios. Yo te invito a que le des la oportunidad a Dios de Él hacer lo que Él empezó contigo, aleluya. Y tú te has encaprichado de hacer otras cosas cuando Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Pero tú has pensado que si estudio, como yo le dije a un pastor, pero es que yo quería estudiar. Yo quería tener por lo menos un bachillerato o más estudios, aleluya. Y después que el Señor me llamara, aleluya, quería estudiar por lo menos llegar hasta un doctorado, aleluya. Y el pastor me dijo, pero ¿y de qué te iba a servir si como quiera ibas a ser pastor? No importara dónde fueras a estudiar, no importara dónde te metieras y lo que hicieras o dejaras de hacer, aleluya, Dios iba a hacer de ti un pastor. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, la capacidad, lo que tú necesitas para lograr lo que tú quieres, lo que Dios quiere en tu vida, Dios lo va a poner a tu disposición. Dios no necesita que tú tomes estudios ahora, aleluya, de teología, de esto y lo otro, aleluya, para poder meterte donde Dios quiere. Dios lo que necesita es que te metas donde Él quiere. Y cuando te metas donde Él quiere, Él te va a dar la palabra que tú necesitas. Y vas a coger al teólogo, vas a coger, aleluya, al del doctorado, vas a coger, aleluya, al inteligentísimo. Y lo vas a hacer callar la boca, aleluya, porque tu inteligencia no viene de la tierra. Tu inteligencia viene de Jehová, el Dios que hizo los cielos y la tierra. Tu inteligencia viene de arriba, del cielo, aleluya. Y cuando nuestra sabiduría viene de Jehová, la boca de los que se creen saber algo se tiene que callar. Así que yo te invito en esta mañana, aleluya, que si necesitas, aleluya, esa fuerza, necesitas renovar, aleluya, y levantar vuelo de nuevo, aleluya, yo te invito a pasar aquí al frente. Si necesitas reconciliarte con el Señor, mira, esta es la oportunidad buena. Vamos a orar por ti, vamos a pedirle al Señor que te llene de su gracia, de su poder, que puedas entender claramente que Él es tu Dios. Y si te quieres convertir, aleluya, al Señor en esta mañana, mira, las puertas están abiertas, vamos a orar por ti. Y vamos a decirte, aleluya, que solamente Dios puede hacer lo imposible posible. Aleluya. Lo que el hombre no ha podido hacer en tu vida, Dios lo puede hacer. El cambio que tú no has logrado, se va a lograr, pero es poniéndote en las manos del Señor. Dios está buscando valientes. Dios está buscando tantos hombres y mujeres valientes, aleluya, que decidan, no, Esto es 24 horas, los 7 días de la semana, yo me voy a acercar al Señor, yo lo voy a buscar, aleluya. Aunque el diablo me diga, no, mira que la prueba va a ser más difícil, mira que el problema viene más grande, aleluya. Pero si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él está conmigo, ¿quién contra nosotros? Acuérdate del foso de los leones, gloria a Dios. Que a veces, mi hermano, aleluya, tratamos de librarnos del foso de los leones. ¿Cómo tratamos de librarnos, verdad? Aleluya. No, para allá no me envíe, para allá no me envíe, no, para ese sitio no, ahí no. Aleluya, de ahí no salen vivos, gloria a Dios, aleluya. Y Dios te pone en el foso de los leones, pero le tapa la boca a los leones. Dios se glorifica en tu vida. Es como el horno de fuego. El horno de fuego, ¿quién le gusta entrar a un sitio caliente, verdad? A nadie, ¿verdad? Sin embargo, Dios te hace meterte al horno de fuego y allí te hace pasearte. Tranquilito, como si fuera con aire acondicionado, tú sabes. Tranquilo, relax. Alabado sea el nombre de Dios. Porque Dios tiene todas las contestaciones a las preguntas tuyas. Tiene todas las contestaciones. Lo que pasa es que a veces no nos gusta la contestación de Dios. Amén. Yo digo amén. Yo no sé si usted quiere decir amén, pero a veces no nos gusta las contestaciones de Dios, no nos gusta. Quédate ahí un ratito más. Quédate en el horno de fuego un ratito más. Quédate un tiempo más. Aleluya. No nos gusta. Pero cuando nos metemos donde Dios dice, salimos airosos. Salimos en victoria. Aleluya. Vuelve de nuevo la escalera y subimos. Aleluya. Llegamos al sótano, pero de momento estamos en la segunda planta. Aleluya. Estamos en la segunda planta porque hicimos lo que Dios quería que hiciéramos. Nos movimos conforme a lo que Dios pidió. Así que si en esta tarde, gloria a Dios, alguna vida, aleluya, quiere pasar aquí al frente, aleluya, vamos a orar por usted. Aleluya, vamos, aleluya, a pedir que Dios, aleluya, ponga nuevas fuerzas en usted. Aleluya. Y que Dios le ayude a provocar los escuadrones de Jehová. Aleluya. Que Dios ponga en usted tal y tal fuerza que usted pueda vencer toda acechanza del maligno. Todo lo que se levante, usted pueda vencerlo. Gloria sea el nombre del Señor, aleluya. Iglesia, puestos en pie, vamos a orar por estos varones, aleluya, que han pasado aquí al frente. Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, aleluya. Alabado Jesús. Agarre la mano del hermano que está a su lado, no se me siente. Agarre la mano del hermano que está a su lado. Aleluya. No se me siente. Aleluya. Aleluya. Y yo quiero que usted declare una bendición para el hermano que está a su lado. Usted va a declarar una bendición para el hermano que está a su lado. Aleluya. Declare una palabra de bendición. Dígale, esta prueba tiene fecha de expiración. Se terminó tu prueba. Se terminó tu prueba. Aunque estés hablando en profecía en esta mañana, dile, se te acabó la prueba. Se acabó tu prueba. Aleluya. No sé si es hoy, mañana, ahorita, aleluya, a la media hora. Pero hoy se acaba tu prueba. Hoy se le pone fecha, aleluya, de expiración a tu prueba. Y si el diablo es tan charlatán, aleluya, de seguir molestando, lo vamos a reprender en el nombre del Señor, aleluya. Porque Él no tiene parte ni suerte, aleluya. Oh, gloria. Gloria, gloria. Veo lluvia de bendición, mi hermano. Viene lluvia de bendición, lluvia de bendición, alabanza. Lluvia de bendición, abasola, aquí arabasoa. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Avanza la vaso, avanza maikia. Aleluya, declaro mi hermano libre, declaro mi hermano sano, declaro mi hermana sana, declaro mi hermana libre, declaro, aleluya, sus finanzas, aleluya, que Dios, aleluya, va a prosperar, gloria sea el nombre de Dios. Lo declaro en el nombre del Señor, aleluya. Tú dijiste que si dos o más nos ponemos de acuerdo en algo, tú lo haces. Aleluya, que lo que ataremos en la tierra será atado en los cielos. Lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. Tu pueblo ata, tu pueblo desata, tu pueblo se pone de acuerdo en esta mañana y vamos a ver tu gloria. Vamos a ver tu gloria, Dios. Vamos a ver tu gloria, aleluya. Gracias, papá. Gracias, papá. Abasó Jerey, que abasanda.